¿Qué sugiere la expresión nadie podía entrar en el templo, Apocalipsis 15:8, sobre la hora de las siete últimas plagas? La expresión nadie podía entrar en el templo de Apocalipsis 15:8 señala el fin del tiempo de gracia, Apocalipsis 22:11. Cuando el ministerio intercesor de Cristo en el cielo llegue a su fin, la puerta de la oportunidad para arrepentirse se cerrará para siempre. Por consiguiente, las últimas plagas no conducirán a nadie al arrepentimiento, solo revelarán la dureza del corazón de quienes decidieron ponerse de parte de Babilonia, lo que los indujo a odiar aún más a Dios. Observa el mundo actual que te rodea. Las cosas solo irán de mal en peor. El hecho de que las plagas se hayan retrasado tanto tiempo, ¿qué nos dice acerca de la misericordia y la paciencia de Dios? Lunes 11 de marzo. El derramamiento de las últimas plagas. Con el cese de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, el destino de cada persona queda determinado para siempre. Para quienes han despreciado el Evangelio, ha llegado la hora de experimentar la ira de Dios en su plenitud. Las siete últimas plagas imitan las plagas derramadas sobre Egipto, Éxodo 7 al 11. Así como las plagas de Egipto afectaron a los egipcios en tanto que a los israelitas no, así también el pueblo de Dios será protegido durante este tiempo de angustia. Salmo 91, 3 al 10, y ver también Conflictos de los Siglos, páginas 612 y 613. Las plagas de Egipto revelaron la dureza del corazón del faraón y demostraron ante los egipcios la incapacidad de sus dioses para protegerlos. Asimismo, las últimas plagas endurecen cada vez más el corazón de los adoradores de la bestia que sube del mar y revelan la impotencia de Babilonia para protegerlos del juicio divino. Lee Apocalipsis 16 del 1 al 11. ¿Qué sucede aquí y cuál es la descripción? Las primeras cuatro plagas no son universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían eliminados totalmente. Conflicto de los Siglos, página 612. La primera inflige llagas dolorosas y repugnantes exclusivamente a los adoradores de la bestia. La segunda y la tercera plagas afectan el mar, los ríos y las fuentes de agua, que se convierten en sangre. Sin agua para beber, la humanidad rebelde no podrá sobrevivir. La cuarta plaga afecta al sol y quema a la gente, causando un dolor insoportable. El dolor insoportable causado por las plagas no suaviza el corazón de la humanidad impía ni cambia su actitud rebelde. Esta maldice y blasfema a Dios, quien ejecuta estas plagas. Nadie se arrepiente tampoco. En Apocalipsis 16, 10 y 11, ver además Éxodo 10, 21 al 23, podemos ver que la quinta plaga ataca el trono de la bestia. Fue Satanás quien delegó el trono en la bestia, Apocalipsis 13, 2. Ahora ni siquiera la sede de la autoridad de Satanás puede resistir la fuerza de estas plagas. Como la gente sufre dolor, se da cuenta de la incapacidad de Babilonia para protegerla. Sin embargo, como se opuso a Dios, ni siquiera el terror de las plagas cambia su corazón. ¿Cómo podemos cultivar una experiencia íntima con el Señor a fin de que, si llegásemos a vivir una tragedia, sepamos lo suficiente de su amor como para confiar en Él incluso en medio del sufrimiento? Martes 12 de marzo. El río Éufrates se seca. Lee Apocalipsis 16, 12 y 17, 1 y 15. ¿Qué significa el símbolo del Éufrates? ¿Cuál es el significado del secamiento del Éufrates en el contexto de las siete últimas plagas?

¿en qué sentido son una falsificación satánica del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14? Ver 1 Timoteo 4:1. Mediante los acontecimientos finales que conducen al fin del tiempo de gracia, cada ser humano será llevado a decidir en cuál de los dos bandos se colocará en la batalla de Armagedón. Como preludio de esta guerra espiritual, Juan ve a tres espíritus demoníacos semejantes a ranas. El último intento de Satanás de engañar involucra a espíritus demoníacos y mentirosos. El dragón, el paganismo y el espiritismo, la bestia que sube del mar, el catolicismo romano y el falso profeta, el protestantismo apóstata, se unen bajo las órdenes de Satanás. Ver Apocalipsis 13, 11 y 12. Satanás les permite realizar señales milagrosas que apuntan a las actividades de la bestia semejante a un cordero. Ver Apocalipsis 13, 13 al 17, que incluye el espiritismo. Las señales milagrosas son parte de la estrategia de Satanás para persuadir al mundo de seguirlo a él en vez de al Dios verdadero. Cegados por su odio hacia Dios y su verdad, los líderes del mundo creen fácilmente en las mentiras de Satanás que están envueltas en un atractivo disfraz religioso. 2 Timoteo 2, 9 al 12. Por último, se unirán a la batalla final que conduce al fin de este mundo. Jueves 14 de marzo, reunidos para la batalla final. Lee Apocalipsis 16:16. ¿Cuán exitoso será el engaño de Satanás en el tiempo del fin al reunir a los habitantes del mundo para la batalla de Armagedón? Los engañosos milagros demoníacos tendrán éxito en el ámbito mundial. Al haber desdeñado las enseñanzas bíblicas, la gente creerá una mentira que irá acompañada de milagros engañosos. Ver 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Se unirán en propósito, simbolizado por una reunión en un lugar que en hebreo se llama Armagedón y significa el monte de Megiddo. Megiddo no era un monte, sino una ciudad fortificada, ubicada en el valle de Jezreel, o la llanura de Esdrelón, al pie de la cadena montañosa del Carmelo, y un sitio estratégico importante. La llanura de Esdrelón era famoso por las tantas batallas decisivas en la historia de Israel. Ver Jueces 5:19, 6:33, Segunda de Reyes 9:27, 23:29 y 30. Apocalipsis utiliza este contexto histórico para describir un gran conflicto final llamado Armagedón entre Cristo y las fuerzas del mal. Se presenta a los habitantes del mundo como un ejército unificado bajo el liderazgo de la Liga Satánica. El monte de Megiddo es una posible alusión al monte Carmelo que se yergue sobre el valle de la antigua ciudad de Megiddo. El monte Carmelo fue el sitio de una de las confrontaciones espirituales más importantes de la historia de Israel entre el profeta del Dios verdadero Elías y los falsos profetas de Baal, 1 de Reyes 18. Si bien la cuestión espiritual de la batalla de Armagedón, si obedeceremos a Dios o al hombre, se decide antes de que caigan las plagas, los que tomen partido por el dragón, la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 16:13, estarán totalmente controlados por el diablo. No obstante, antes de que caigan las plagas, Apocalipsis 13:13 y 14 retrata a la bestia que sube de la tierra haciendo descender fuego del cielo para inducir al mundo a pensar que la falsificación de Satanás, que incluirá reavivamientos falsos dirigidos por otro espíritu, es la obra de Dios. Armagedón no es una batalla militar entre naciones que se librará en algún lugar de Medio Oriente, sino una pugna espiritual en el ámbito global, en la que Cristo confrontará decididamente a los poderes de las tinieblas. Ver 2 Corintios 10:4. El resultado será similar al del Monte Carmelo, pero a escala mundial, en el que Dios triunfará sobre las fuerzas de las tinieblas. Muchos han observado la agitación política y militar en Medio Oriente durante años como señales del fin y del Armagedón. A pesar de las muchas predicciones y fechas que se pusieron, el Armagedón, según se lo imaginaron, no ha llegado. ¿Cómo podemos cuidarnos de cometer errores similares con respecto a la interpretación de estos acontecimientos localizados como el cumplimiento de la profecía bíblica? Viernes 15 de marzo, para estudiar y meditar. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo ha llegado plenamente. Las multitudes no quieren la verdad bíblica porque ésta interfiere con los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico, así dice Jehová. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. El gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis, Apocalipsis 1:13-15. La gloria que lo rodea superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por el aire. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! La gente se postrará en adoración ante él. El tono amable y compasivo enuncia algunas de las mismas verdades celestiales y llenas de gracias que pronunciaba el Salvador. Cura las enfermedades de la gente y luego en su ficticio carácter de Cristo asegura haber cambiado el sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día que él ha bendecido. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, quienes les fueron enviados con luz y verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Conflictos de los siglos, páginas 580, 581, 608 y 609. Preguntas para dialogar. 1. Lee la advertencia de Jesús en Apocalipsis 16:15, insertada en la descripción de la preparación para la batalla de Armagedón. Observa la terminología similar en la apelación anterior de Cristo a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:18. ¿Cuán importante es el significado del mensaje a la Odisea para el pueblo de Dios que vive en el tiempo de preparación para la batalla final? ¿Cómo se aplica este mensaje a ti personalmente? 2. Las vestiduras blancas de Apocalipsis simbolizan la justicia de Cristo. Apocalipsis 3:4-5 y 19:7-9. Solo quienes se visten con la túnica de la justicia de Cristo podrán mantenerse firmes en la crisis final. ¿Cómo es que las vestiduras quedan blancas y limpias en la sangre del Cordero? Apocalipsis 7:14.